familia, pero solamente para la comuna de Puyehue. Yo creo que eso es fundamental, solamente para la comuna de Puyehue, a raíz de alguna anomalía sísmica que se están estudiando, que se están monitoreando y que se está analizando. Lo importante es decir que no hay ninguna actividad visible, es decir, todo está a nivel subterráneo y detectado por los instrumentos que tiene Senda Jomín instalado ya hace un tiempo de esta parte en el mismo cordón Cabrillas. Seremi, ¿qué hay de cierto de la presencia de fumarola y presencia también de lava y que está siendo tapada por la densa niebla? No, hasta el día de hoy, vuelvo a repetir, solamente la actividad que hay es subterránea detectada por los instrumentos técnicos para tales efectos. En este momento, al día de hoy, no hay ninguna actividad fuera del volcán, es decir, que sea visible a los humanos, no hay nada, eso es una realidad, y vuelvo a repetir, esta alerta va a la comuna de Puyehue para que, cierto, ese organismo, pues, que emergencia de la zona, cierto, alista los medios, se coordine situación que ya estaba hace un tiempo esta parte ya funcionando. Se habla también, o más bien dicho, ¿es efectivo o no que en los sectores más cercanos al cordón del Cauy o al volcán Puyehue que se están evacuando o se van a evacuar? No hay ninguna información de ningún tipo de evacuación. Vuelvo a repetir, por favor, llamar a la tranquilidad, especialmente a la zona de la comuna de Puyehue, que esto está todo a nivel subterráneo, con un aumento de la actividad sísmica, eso es real, lo detectaron los monitores, pero en ninguna otra situación de naturaleza. La alerta amarilla en este momento indica de que los comités de emergencia comunal deben activarse para, cierto, prevenir cualquier situación que pueda pasar, pero al día de hoy no hay nada eruptivo en el volcán. ¿Se tiene contemplada algún sobrevuelo por la zona en algún momento del día? Se están haciendo los análisis y yo creo que el resultado de los análisis técnicos de los sensores va a determinar eso. Ok, Seremi, estamos en contacto, que esté muy bien, muchas gracias. Andrés, muchas sí. Gracias, muy amable. Chao. Ok, bien, ahí estaba con nosotros el Seremi de Gobierno, Jaime Bram, hablando con Sago, de acuerdo a la información entregada por el Observatorio Vulcanológico de los Andes del Sur.